en Nicaragua. Nunca antes, en 25 años, las organizaciones de mujeres habían tenido que pedir permiso a la policía para hacer su movilización del 25 de noviembre. Esto porque el gobierno nicaragüense ha prohibido las manifestaciones que no estén autorizadas. Nelson Rodríguez tiene el reporte en Managua. La Red de Mujeres contra la Violencia entregó una carta a la Jefatura Nacional de la Policía en las oficinas centrales de Managua para notificar sobre la realización de la marcha del domingo 25 de noviembre, Día Internacional de Lucha contra la Violencia hacia las Mujeres. En 25 años consecutivos que las organizaciones de mujeres han realizado estas marchas, por primera vez tienen que solicitar permiso a la policía debido a las disposiciones del gobierno de prohibir las manifestaciones que no cuentan con autorización en el país debido a la crisis política. Evelyn Flores, enlace nacional de la Red de Mujeres, denunció que la policía se negó a firmar el recibido de la carta. Sin embargo, dijo que esperaban la autorización, amparados en la Constitución de la República, que establece el derecho a la libre movilización pacífica en el país. Hemos entregado el documento y no nos han firmado ni recibido, pero sí lo hemos entregado. Y nos dijeron que ese era el trámite, pues solo dejar el documento de notificación de la movilización que vamos a tener este domingo 25, como hemos tenido en los últimos 25 años, este sería nuestro marcha número 26, ¿verdad? Para exigir el respeto de parte de las instituciones públicas y de parte de las instituciones estatales de los derechos humanos de las mujeres y principalmente el derecho a vivir libre de violencia. Y ahorita que estamos viviendo inseguridades, represión y alta intimidación por ser defensoras de derechos humanos, pues estamos aquí para reivindicar nuestro derecho a la movilización y demandar que cese la represión y que cese la violencia estatal e institucional. La carta fue respaldada por la Unidad Nacional Azul y Blanco, integrada por más de 40 organizaciones de la sociedad civil, partidos políticos opositores, movimientos sociales, universitarios y ciudadanos autoconvocados, quienes han mantenido las demandas de justicia y democracia ante la represión gubernamental en el país a raíz de las protestas de abril pasado que dejaron unos 337 muertos, según datos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH. El Movimiento Amplio de Mujeres reclama que el Estado ha descuidado la protección de las mujeres por priorizar la represión política, en la cual también han sido reprimidas las mujeres que se han puesto al frente a reclamar la recuperación de la justicia y la democracia en Nicaragua. Desde Radio Universidad en Managua, Nicaragua, les informó Nelson Rodríguez.